Hola mundo. Hola ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3833 y aquí estamos un día más dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un besito bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con vosotros. Y empezamos con el trío asturiano The Budweisers y su nuevo disco Lords of Backtown, publicado por Family Spree y por Monster Zero y que tiene un sabor ramoniano maravilloso. Budweiser Bob, ellos son The Budweisers. Ahí estaban los Budweisers con este temazo llamado Budweiser Bob, con esas guitarras que ponen los pelos de punta y con ese sonido que no recuerda tanto a los Ramones, pero con un puntito más power popero, quizás. Los Budweisers, el trío asturiano que ha publicado este disco o que está a punto de publicarlo a través de Family Spree y de Monster Zero, Family Spree en España y Monster Zero fuera de nuestras fronteras, y que se titula Lord of Bootown. Suena aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con los Empty Hearts, un supergrupo formado por musicazos, por gente súper conocida, por Tim Ace, el señor que tocaba la guitarra con los Cars, Elliot Easton. Madre mía, hasta que luego he arrancado lo que me ha costado. Pero es que también están con él, pues, Clem Burke, Wally Palmer de los Romantics, Clem Burke de los que ha tocado con la batería con un montón de gente, incluida Blondie, y Andy Babiuk, que es de los Chesterfield Kicks. Con esos cuatro miembros ya hicieron un disco maravilloso publicado por Wicked Cool Records el año pasado y ahora ya están preparando uno que también saldrá con el mismo sello, que se va a titular muy originalmente The Second Album y del que ya tenemos un avance. La última canción que han sacado es esta, que se llama The World's Gone Insane. El mundo se está volviendo loco. Ellos son The Empty Hearts. We'll be right back. Pues ahí estaban estos cuatro super músicos juntos con esta banda que se llama The Empty Hearts y con su disco que saldrá el próximo 28 de agosto. Lo saca Wicked Cool, el sello de Miami Steve Van Zandt. Se va a titular The Second Album y ahí está este avance, The World's Gone Insane. Ya han publicado varios avances y bueno, pues este es el nuevo que acaban de sacar y ahí está sonando. Recuperaremos los otros que se nos habían pasado. Ya sabes que estamos muy atentos, pero por muy atentos que se esté, en el mundo se cuece mucho y no se puede llegar a todo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, que este es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. Estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenas emisoras todas ellas. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en otras estupendas emisoras como son Rebote FM, que está en el bonito pueblo de San Adrián, en Navarra. Estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, otro lugar estupendo en Valencia. Y también estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Caravaca de la Cruz, que tiene un concierto, un festival de power pop maravilloso. En todos esos sitios suena Plástico Elástico. Y aquí están los Speedways con ese discazo con el que acreditan ser una de las mejores bandas de power pop del planeta. Aquí está su disco Radio Sounds, publicado a pachas por Snap Records, Ura Records, y que contiene joyas como este In a World with Love, It's Hard to Stay Young. En un mundo sin amor, es duro y es complicado permanecer joven. Pues ahí estaban los Speedways, la banda de Matthew, el que fuera guitarrista de los Breakdowns, con esta formación que empezó siendo un proyecto en solitario y que ha terminado formando una banda para acompañarle, arroparle y poder tocar en directo tan buenísimas canciones como esta In a World Without Love, It's Hard to Stay Young, incluida en su nuevo álbum Radio Sounds, que además tiene todo tipo de formatos de LP, vinilo, de colores, en varias ediciones, una de un color no sé qué, otra de un color negro, otra, en fin, maravillosos. Los chicos de Snap Records y de Urra Records, que cuidan mucho su apariencia y sus presentaciones, lo cual hace que suenen aquí por En Plástico Elástico por dos motivos. Primero, por las canciones en sí, que son francamente maravillosas, y luego por las presentaciones, porque cuidan y hacen un gran trabajo con la música. Por cierto, que aquí en plásticoelástico.es, pues que también Snap Records ha recuperado a un músico sudafricano fantástico, un tipo que se llama Rihan Von Bijon, que se esconde tras el alias de Kudas en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y desde allí ha sacado un par de singles que ahora recupera Snap Records en un EP titulado Four Speed, y que tiene canciones tan maravillosas como esta Kids Want Hits, los chicos quieren éxitos. Maravilla tremenda titulada Kids Want Hit, que suena muchísimo a esas grandes canciones de los Romantics, de toda esa historia de los años finales de los 70, principios de los 80, muy americano. En fin, el alias de Reinhard Van Bijon, de Kudas, el single, el EP, lo saca Snap Record aquí en nuestro país. Y suena ahí aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con una banda de Alicante, para que veas que en todas partes se cuecen habas. Ellos se llaman Portland y hacen un sonido entre el punk y el power pop bastante contundente, un poco de indie a veces, en fin, tienen un poquito de todo. Acaban de sacar un single que se titula Un verano sin piscina. Ellos son seguidores de los Nikis, de los de gente así, de ese tipo de línea de caca deluxe. Bueno, pues acaban de sacar este single y la verdad es que es una canción que está muy bien. Aquí tienes Un verano sin piscina. Ellos son Portland. Un verano sin piscina, y estaba el trío de Alicante, Portland, una banda que lleva junta desde el año 2014, desde el verano del 2014, y que tienen pues mucho de caca deluxe, de farmacia de guardia, de los Nikis, incluso de parálisis permanente cuando hacían un poco más en rockabilly en esta canción, que se titulaba Un verano sin piscina. Ahí estaba lo nuevo de Portland, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son noruegos, estos son los Yum Yums, que seguimos avanzando con este disco que se publica el 24 de julio a través de Rumba Records. Bueno, lo van a publicar un montón de compañías en todo el mundo, y que cada vez que nos publican o nos adelantan una canción es una auténtica joya. Can I Come Over? Ellos son The Yum Yums. Party ever. How do I get in? Do you have the question is. Tan buena de los Yums, come, Can I Come Over, un cancionón que estará incluido dentro de su nuevo disco titulado For Those About to Pop, un disco que sale a la venta el próximo 24 de julio y que vuelve a mostrar el talento de Morten Henriksen para hacer canciones de power pop brillantes. Bueno, ese toque de los países nórdicos, de Suecia, Noruega, realmente maravilloso. Y en esta canción, pues con la voz de Susi y de BB4, de los Susi, los cuatro, haciendo coritos, y están de maravilla. Es una auténtica gozada de canción. En fin, los Yum Yums que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, lo nuevo de Tim Sin, un musicazo que nos lleva maravillando durante toda su trayectoria, que ha sonado aquí al completo prácticamente, que él viene de Hamilton, de Nueva Jersey, y que tiene preparadito un nuevo disco, por cierto, que ha fichado con una nueva compañía, Noise Water, y entonces todo su catálogo lo ha pasado a Noise Water, todo está disponible a través de esta plataforma, de este sello, y el próximo otoño publicará un nuevo disco, A Tale from the Other Side, en el que aparecerán canciones como esta, In California. Aquí está el talento también de Timmy Sin. Lonely, feeling awful. In California, ahí estaba este músico que vive actualmente en Los Ángeles, aunque él, ya digo que era de Nueva Jersey, ahora está residiendo en Los Ángeles y desde allí pues ha empezado a contactar con este nuevo sello, que es un sello que tiene más capacidad de movimiento que lo que él ha estado funcionando en solitario, un sello que se llama Noisewater Records, y que, con el que publicará este nuevo disco el próximo otoño, octubre más bien, y que se va a titular A Tale from the Other Side. 10 años lleva haciendo música y este es su nuevo trabajo. De momento, la canción In California. Él es Timmy Sin. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación también viene desde Los Ángeles, una de las ciudades más musicales del mundo. Se llaman The Brothers Steve. Ya habíamos escuchado algo de ellos en algún recopilatorio, en algún tributo. Pero bueno, ahora ya han sacado un álbum a través de Big Steel Records. Bueno, sale el día oficialmente, el día 17 de julio. Se va a titular simple y llanamente First, uno, primero. Y bueno, pues aquí tienes una canción para que veas el talento también de esta gente. We got the hits. Nosotros conseguimos los golpes, los éxitos. The Brothers Steve. Born, Desde San Francisco, ahí estaban los Brothers Steve, con este sonido que nos recuerda un poquito a la banda de Lemon Clocks de Jeremy, de nuestro buen amigo Jeremy. Ellos se llaman The Brothers Steve, el disco que sale este 17 de este mes de julio, number one, incluye esta canción, We Got The Hits, y lo ha publicado Big Steel Records, y ya suena aquí en plástico, elástico, plástico, elástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo Hip Hop FM, que es dedicada al pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que se lo dedica a la música, sin más, emisoras digitales locales asturianas como Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, y también estamos en Pasión Deportiva Radio.com. Todas son emisoras digitales y estupendas, con una magnífica programación en la que también suena plástico elástico. Sigamos con la música de otro californiano. Este es de San Francisco, más bien. Él se llama Marshall Holland. Es otro músico también venerable aquí, venerado en plástico elástico, un joven con un talento tremebundo. Hizo un disco junto a The Etcéteras que era una auténtica maravilla de power pop, cálido, bien cantado. Bueno, pues ahora tiene una nueva canción, Paper Airplane, y es una maravilla. Aquí está el señor Marshall Holland. Sky in the morning has me singing happy songs. If I can fly just like an airplane, nothing I do could go wrong. A plain piece of paper, crease and fold is innocently placed, and the wind is oh so nice. As I close my eyes now, imagination's always on my side. As I point to the sky, we'll take a ride on my paper. We'll fly so high, they won't believe it. We'll take a ride on my paper airplane. We'll fly so high, they won't believe it. Oh, dream it. estos aviones de papel, Paper Airplane, de Marshall Holland, el músico californiano Marshall Holland, residente en San Francisco, tiene ese toque un poquito más. En Los Ángeles son como más soleados, como más power poperos, y en San Francisco son un poquito más reflexivos, más intimistas, más hipiosos. Marshall Holland, su nuevo single, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con, rápidamente, con una banda que se llama The Crystal Force, que os la presentamos hace unos días. Oímos su primera canción de su nuevo disco, un álbum maravilloso, publicado por Subjungle Records, un disco titulado The Beautiful and True, Maravilla y Verdad. Y las tres chicas, la verdad es que han hecho un esfuerzo por combinar unas canciones de jungle pop buenísimas, como por ejemplo esta, Pretty Mind. Ellas son The Crystal Force. We'll be right back. Tres chicas que vienen desde Portland, desde Oregón, y que hacen este sonido tan inocente y tan pop y tan jungle como habéis podido comprobar. Se llaman The Crystal Force y esta canción, Pretty Mind, está incluida en su disco Beautiful and True, publicado por Sub Jungle, y es una auténtica maravilla. Recomendadísimo, y recomendamos especialmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Del mismo sello, el sello Sub Jungle, también hay una banda que se llaman Hanna-Barberas, una banda inglesa que también nos gustó con lo primero que hicieron. Tienen la costumbre de sacar unas portadas horrorosas, pero bueno, el resto estaba bastante mejor. Bueno, el caso es que los Hanna-Barberas han sacado un disco, Into the Wild, que está francamente bien, y que habíamos escuchado un par de canciones. Bueno, pues otra más, Slow Cooked. Aquí están de Hanna-Barberas. Hanna-Barberas, vaya disco tan bonito y tan inocente, con ese puntito un poquito los Violent Femmes, las Violent Femmes. Bueno, pues ahí se mueven esta gente con bastante jungle, pop y un poquito de como de punk desairado. De Hanna-Barberas, Slow Cooked, la canción que hemos escuchado de su disco Into the Wild. Rápidamente, estos se llaman The Yolks, vienen desde Chicago y es un trío formado por dos hermanos y un amiguete que hacen un sonido bastante punk y bastante emocionante. Pero un puñorón. Aquí están con este Vampire, que es la cara B de su single Get Back, publicado en 2019 a través del sello Randy Records. Say when your lies come back to you. llaman The Yolks y vienen desde Chicago. Vampire se titulaba esta canción, una auténtica maravilla. Vamos rápidamente con Spy Genius, esta banda británica que ha sacado un disco a través de Big Steel Records titulado Man on the Sea, y de ahí sacamos esta canción, Salute Days, buenísima. ¿No te recuerdan a los REM más primerizos? Estos Spy Genius, esta banda británica de Canterbury, este cuarteto que acaba de sacar un disco, Man on the Sea, a través del sello Big Steel Records. Un grandísimo sello y un grandísimo disco. Bueno, pues hasta aquí este programa 3833. Nos tenemos que marchar y lo vamos a hacer con una joven cantante llamada ni más ni menos que Juniper, y que es la hija del buen y el gran músico Michael Saley. Michael Saley ha juntado un montón de gente para ayudarle a su hija con este disco. Pues hay gente como Mark Spencer de los Unbolt, Ira Kaplan de Yo la Tengo, Marshall Crenshaw, Greg Thompson de los Straitjackets, Steve Goulding de los Mecons, Chris Geddes de Belle & Sebastian, en fin, un montón de gente. Y bueno, pues aquí le tienes con la canción de Tommy Dunbar de los Rubinos, Best Kept Secret, el secreto mejor guardado. Ella se llama Juniper y su álbum homónimo. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Juniper, el secreto mejor guardado.